a hablar con Manuel Simpson, que es el secretario del Consejo de Administración. Manuel, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien. ¿Cuántas listas se presentaron? Dos listas. Anoche hasta las 12 de la noche fue el plazo y, bueno, ayer en el día de ayer fue cuando se presentó. Uh-huh. ¿Nos escuchás bien? Sí, medio bajito, pero bien. Bien, sí, porque hay un corte. Decías que entonces dos listas se presentaron. Una es la oficialista, lista celeste, seguro, porque ya se había hecho el sí, anuncio. Sí. ¿Y la otra? ¿Qué dato podemos conocer? Bueno, la otra es la lista verde, que, bueno, al momento tenemos que... El Consejo tiene 72 horas para... Tiene que corroborarse toda la información y que estén en condiciones las dos listas de todos los asociados que están incluidos, y a partir de ahí, bueno, se determina la oficialización o no de los candidatos. ¿Esta evaluación cuánto tiempo lleva y en qué consiste exactamente? ¿Cuáles son los requisitos que se analizan a ver si está todo bien? Bien, lo que se el plazo es de 72 horas y los datos que se constituyen son si posee deuda o no, los distritos electorales a los que pertenecen los asociados, si corresponde con el distrito al que está candidateado, bueno, y algunas otras cuestiones en cuanto a lo formal uh-huh. de la presentación. ¿Se puede saber algunos de los referentes de la lista verde? No te pregunto de la celeste porque es conocido que representa sí. La conducción actual, pero de la lista opositora. Te puedo decir el apoderado, que es Sergio Didino. Uh-huh. Bien. Es quien es apoderado de la lista. La lista ahora no la tengo como para mencionarte, pero el apoderado es Sergio Javier Didino. Perfecto. Y refresquemos qué es lo que se va a renovar en estas elecciones. Eso, una parte bien. Del cuerpo de delegados, ¿verdad? Sí, en realidad lo que en las elecciones de la cooperativa lo que se renueva es, se renueva o se elige un cuerpo de delegado que es quien en asamblea evalúa y aprueba las memorias y los balances. Y luego se determina desde la misma asamblea un tercio de los miembros del Consejo de Administración cada año. Bien, la votación va a ser el 17 de septiembre en Santa Rosa y en las interconectadas entre las... ¿se sabe el horario exactamente y esos datos? Sí, el horario estaba en la convocatoria, pero depende de la localidad. En Santa Rosa ajá. Es de 8 a 19, en Toay es de 12 a 19 y en las localidades interconectadas... creo que Caterillo es 12 a 18 y las demás de 12 a 16. De 12 a 16, sí. Y por las listas que se presentaron, en Santa Rosa hay dos y en Uriburu y Caterillo también hay dos. En las demás solamente la lista celeste. Perfecto. Manuel Simpson, si querés agregar algo más, algún detalle que consideres de importancia para que los asociados sepan, te escuchamos. No, bueno, siempre recordar que es muy importante participar y que, por supuesto, están invitados todos al 17 participar del acto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Manuel Simpson es el secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad y nos